Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana tratamos de ir un poco más allá de las noticias, de la vorágine cotidiana, tratar de profundizar, pensar, reflexionar. Y en el programa de hoy hablamos de los cambios necesarios y también impostergables para el país. Unos más que evidentes después de las elecciones y que son reclamados por quienes peor la pasaron en la pandemia macrista y en la pandemia COVID. Otros cambios que también ya es hora de atender más allá de las elecciones para que el modelo del veneno deje de ganar la batalla. También en el programa de hoy volvemos a sumar voces que explican por qué es necesario tener una ley de envases. Nos sumamos a un pedido de justicia desconocido para la mayoría del país, salvo para quienes escuchan las radios comunitarias de Farco. Y también abrimos bien los oídos para escuchar lo que tienen para decir dos mujeres bien guerreras. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pasaron las PASO y pasó lo que podía pasar. El resultado de PASO trajo una crisis que todavía no pasa. Pero, ¿qué pasa después de las PASO? ¿Qué se necesita para pasar la página del peor pasado? ¿Qué habría que hacer para que no se repita lo de las PASO? ¿Cómo evitar el temido traspaso a los responsables de lo peor que nos pasó? Y sobre todo, ¿cómo evitar que al pueblo más empobrecido le siga pasando lo que le pasa? Dina Sánchez, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Dos mujeres del pueblo bien guerreras. Y me parece que para remontar eso va a haber que tomar medidas realmente fuertes, duraderas, ¿no? Que realmente se empiece por los y las últimas, como fue el eslema o el eslogan de campaña, ¿no? Así que nada, durante la pandemia la situación en el país no mejoró, ¿no? La pobreza creció, la inflación, con la constante la especulación de precios en la canasta básica de alimentos, ¿no? Para cualquier persona, y me parece que ahí hay que hacer realmente no solamente oídos, sino que hay que trabajar con fuerzas. Pero también hay un problema que cuando se diseñan propuestas, la realidad es que los sectores que realmente pueden aportar no están. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y yo soy parte de este pueblo, y las madres somos parte de este pueblo, y ustedes son parte de este pueblo. Tenemos que reclamar que nos digan qué carajo pasó. No podemos ignorar qué pasó, porque entregados y medias noches están entregando a la patria. Eso me parece que es lo que está pasando. Por eso no pueden decirnos nada. Por eso nadie sale a hablar. Me da mucha tristeza tener que decir esto acá, pero no me queda otro lugar para decirlo. No es posible que nos hayan dejado aparte. No es posible que nadie salió a decirnos qué pasó, qué va a pasar, por qué renunciaron, por qué se quedaron, por qué se va uno y otro no. Acá hay un solo motivo, uno solo, que es el peor. No hay que pagar la deuda externa. Esa es la única solución, compañeros. Nada de arreglos con el fondo. Por eso se esconden. Por eso se esconde el ministro y el presidente, que anuncia cosas que después no pasan. A mí no me interesa que siga diciendo que va a hacer tantos caminos y tantas escuelas y tantas fábricas y tantas cosas. A mí me interesa que no nos mientan, que no nos digan cosas que después no pasan, que no nos muestren una fotografía de un acto. Quiero ver a mis compañeros y compañeras de los barrios más pobres, a los niños con calzados, a las mamás y a los papás que vayan a trabajar, que no tengan que pelear por un plato miserable de sopa, que nuestros compañeros y compañeras aprendan y sepan y discutan y peleen por la dignidad que es el trabajo. No hay otra salida para un pueblo que el trabajo. No nos sirven los platos de comida, no nos sirven las ollas ni las bolsas de comida. No me sirve que haya un montón de organizaciones que juntan comida. No quiero juntar comida para mi pueblo pobre. Quiero trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. No basta con sentarse y tomarse la foto. Hay que avanzar, porque realmente se está sintiendo la desigualdad, se está sintiendo el hambre y la pobreza. No puede ser que en un país tan rico como esta Argentina tengamos más del 50% de la población pobre, y lo más grave es que estos pobres son menores de edad. Entonces, no puede ser que hoy un argentino o quien habita en suelo argentino no pueda comer carne cuando Argentina es un país que produce carne, no sé, la leche. Cuando salimos con el Macri, salíamos con propuestas, así ganamos la ley de emergencia social. Cuando llega el frente de todo, que nosotros seguimos apostando a ese gobierno, y también fuimos concretos cuando asume Alberto Fernández, diciéndole que lo íbamos a acompañar, pero que cuando las cosas no iban bien, también íbamos a salir, y hemos sido críticos cuando se han avanzado en políticas que realmente no solucionan el problema de fondo, que es la pobreza, ¿no? Que la pobreza, la desocupación. Entonces, hemos sido críticos, pero vuelvo a repetir, no se está avanzando con las demandas que nosotros venimos presentando, y me parece que eso se demostró. Algo que veníamos nosotros diciéndolo, se demostró el domingo, y no es algo que nos alegra, por supuesto que nos preocupa, porque los sectores populares sabemos de qué se trata si vuelve la derecha, porque ya lo hemos vivido, no lo queremos seguir viviendo. Y yo quiero proponer hoy aquí a este grupo, a este montón de compañeros y a todos los que lo están escuchando, el 17 de octubre, que es el Día de la Madre y el Día del Peronismo, una marcha enorme, enorme por el no pago a la deuda eterna. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La trampa de los agrotóxicos, la resistencia a aceptar que otro modelo, aunque difícil, sí es posible, y la necesidad de romper el mito de que no es posible. Pope Solari y la producción del Instituto de Cultura Popular. Don Batalla tenía un lindo campo, rendidor. Un día decidió sacarle más provecho, pidió un crédito y empezó a aplicar los fertilizantes del laboratorio. Las cosas comenzaron a cambiar en el campo de Batalla. El rinde no mejoró demasiado, pero algunas malezas sí. Se hicieron fuertes, recontra fuertes, como la úlcera que le salió a Don Batalla, que así empezó a tomar antiácidos y también otros créditos para aplicar el herbicida infalible del laboratorio. Fue el día y la noche. En el campo de Batalla no podía crecer ya ninguna otra cosa más que los cultivos especialmente diseñados por el laboratorio para resistir al herbicida infalible del mismo laboratorio. Claro que para comprar semejante semilla, Batalla tuvo que tomar otros créditos a una tasa alta, bien alta, tan alta como la presión de Don Batalla, que ahí empezó a tener arritmias. A partir de entonces, Batalla repartió su tiempo entre el campo, el banco, el médico y el juzgado. Porque resulta que el herbicida infalible del campo de Batalla desató una guerra cuando intoxicó a los chicos de la escuelita rural y arruinó los cultivos de todos sus vecinos. Después del primer infarto, Batalla hipotecó el campo para pagarle a los abogados y a los médicos. Lamentablemente no le alcanzó para pagarle a los bancos y el campo de Batalla fue a remate. Así todo, fue un buen negocio, un gran negocio, un negocio soñado. Para los bancos, para los abogados, para los doctores, para los laboratorios, para todos. Menos para Batalla, claro. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Para pensar otras historias e inventar otros finales, Segundo Congreso Argentino de Agroecología, Resistencia, Chaco, Región NEA, del 13 al 15 de octubre. La historia de Don Batalla refleja en parte la realidad del actual modelo agroexportador de nuestro país, basado en la producción intensiva con alto uso de agroquímicos. Por un lado, este modelo productivo genera ingresos económicos importantes al país. 6 de cada 10 dólares que ingresan por la exportación provienen de la venta de soja, girasol, carne y derivados. Pero a la hora de evaluar los costos sociales y ambientales, se encienden varias alarmas. Aumento constante de los precios de los agroquímicos y de la resistencia de las plagas a estos productos, contaminación ambiental por el uso indiscriminado de los mismos, despoblamiento rural. Creo que la cuestión es que si podemos seguir así. Eduardo Cerdá, director nacional de Agroecología. Podemos seguir deforestando, podemos seguir conviviendo con virus que disminuyen poblaciones, que ponen en jaque el mundo. Y bueno, podemos pensar de dónde han salido estos virus, si tienen algo que ver con la forma de producir. Y si es en ese caso, hay algo que también nos tenemos que replantear, que muchas veces cuando uno usa una sustancia química y esa sustancia no está en la naturaleza, a los organismos vivos, como nosotros y como todos, les es muy difícil metabolizarla. En cambio, sabemos que cualquier sustancia producida por la naturaleza es posible digerirla de alguna manera. Entonces, nosotros nos tenemos que plantear, si seguimos así, como lo venimos haciendo, que les doy un dato, en los años 90, Argentina utilizaba alrededor de 35 millones o litros de agroquímicos. No duplicamos la superficie, y no es que pasamos a 80 millones, ni a 160, ni a 300, ni 400, superamos los 500 millones. Entonces el planteo es, ¿seguimos así porque creemos que vamos bien o buscamos otro tipo de estrategia como es la agroecología que intenta fortalecer los procesos biológicos, ecológicos y sociales, donde también se incluye que los productores no se vayan del campo porque tienen una forma digna y rentable de producción? Cuando vos me preguntabas, creo que el desafío es lograr que en todo el territorio nacional haya esquemas productivos con un enfoque agroecológico. Eduardo Cerdá, a cargo de la Dirección Nacional de Agroecología, es uno de los impulsores del Segundo Congreso Argentino de Agroecología, que se realizará de manera virtual desde Resistencia, Chaco y la región NEA del 13 al 15 de octubre y que será transmitido por YouTube. Precisamente, este congreso se propone el desafío de mostrar los resultados de esta búsqueda de nuevos modelos de agricultura que en nuestro país lleva más de 3 décadas y que está impulsado por organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales como INCUPO, el MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina, instituciones académicas, el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar. Me ha pasado encontrarme con gente que me dice, otro modelo no es posible. ¿Por qué? Porque si no se estaría haciendo. Ingeniero Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología. Yo le llamo eso un fatalismo paradigmático. Es, no me imagino otro modelo porque no lo veo. Entonces, como nací en este y lo que veo es este, asumo que es este porque no hay otro posible. Y eso es un enorme error. Y el único modelo que los técnicos me dicen es este, no conocen otro. Claro, y ahí viene nuestro rol como docentes. ¿Y qué me enseñan los profesores en la facultad? Que no hay otro. Porque ese ingeniero que es profesor también fue formado así. Y acá lo que se necesita es romper este mito, romper este paradigma. Santiago, ¿y hay experiencias de este otro modelo? Sí, claro, hay un montón. O sea, cuando la gente dice no es posible producir sin pesticida o es antieconómico, con que haya una experiencia, ya eso no es cierto. Y hay mucha más que una. Claro que la solución y lo que se busca es salir dentro del mismo esquema. Bueno, más tecnología. Y ahí es donde nosotros decimos, no, vamos a admitir lo primero, que no son buenas, y vamos a discutir cuál es el camino. Y para muchos de nosotros el camino es una revolución del pensamiento, ¿eh? Conceptual. Otra agronomía, diferente, más compleja, con más agricultores, con la agricultura familiar como base. O sea, un modelo donde los sistemas de agricultura tengan gente que viva en el campo, porque eso es un manejo mucho más eficiente. Y un agricultor que puede conocer su realidad. Si no vive en el campo, si vive afuera, si se maneja con pules de siembra, como llamaba antes, es imposible un manejo eficiente ecológicamente. Siembra. Si pretendes recoger. Expreso Farco, su voz se escucha. Raúl Telechea está desaparecido hace 17 años y recién ahora los sospechosos irán a juicio. Una lucha titánica por justicia, casi sin prensa, más allá de San Juan. La producción de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza, Deposito. Gracias por compartir con nosotros nuestras ansias de justicia, por creer también que los imposibles son posibles. Gracias por acompañarnos en este proceso de mover montañas, de mover elefantes. Empiezo a visualizar en el horizonte, sinceramente, verdad y justicia. Y que no vamos a dejar esta lucha jamás hasta que sea justicia. No vamos a parar, eso quiero que lo tengan bien, bien claro. Y vamos a seguir porque quiero que el esclarecimiento del caso de mi papá sirva para que no suceda más en San Juan. Quiero que no haya más un desaparecido, no quiero que haya ningún abuso del poder y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te olvidaba. El 28 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Raúl Félix Telechea. 17 años de uno de los casos más emblemáticos y dolorosos que atravesó la provincia luego del regreso de la democracia. Todos los años, el encuentro en las calles por parte de sus familiares y quienes integran el espacio Todo por Raúl, era un planteo de incertidumbre, de idas, de vueltas con los procesos judiciales e investigativos. Hasta que hace pocos días, el juez federal Leopoldo Rabogallo dio a conocer que los 10 imputados irán a juicio de una vez por todas. Mariana, hija de Raúl, entiende esto como un acto de perseverancia. Lo primero es una gran conmoción y es una sensación de logro muy grande. En realidad es casi, te diría que es la sensación de haber hecho posible lo imposible. Lo que parecía una imposibilidad, un inalcanzable, hoy está sucediendo. Años atrás, quienes hoy se enfrentan al tribunal lograron que la causa colocara a Telechea como victimario, como una persona que había decidido fugarse a otro país con dinero de la mutual de la Universidad Nacional de San Juan. Dieron vuelta a la historia, inventaron una contracara de la realidad. Vamos 17 años atrás. Los acusados lograron que a mi papá lo busque la Interpol, vamos a decir, ¿no? O sea, que mi papá estaba bajo el rótulo de autor de un delito. Pero claramente sí, los hoy acusados, que son Luis Moyano, Alejandro del Castillo, Eduardo Oro, hoy está también procesado el ex jefe de policía, no nos olvidemos. Tremendo. Miguel González. Tremendo. El ex comisario Mario León, una empleada de la ex empleada de la Mutual del Personal de la Universidad de San Juan, Ahumada, el joven arrepentido Cortés Páez y Marcelo Cachi, ex asesor del Consejo Superior de la Universidad. Si vamos al comienzo, mi papá había renunciado a su cargo de como de informático, ¿no? En la Mutual del Personal de la Universidad de San Juan. Nunca supimos la ciencia cierta qué es lo que él habría descubierto, pero evidentemente él trabajó durante más de 10 años en esa mutual y de repente renuncia y a las 2 semanas lo secuestran. La hipótesis que intentaron instalar las personas que mencioné recién, los 6 directivos de la mutual, fue que mi papá había sido descubierto él como autor de un delito y por eso se había fugado. O sea, realmente dieron vuelta la historia. O sea, inventaron una contracara de la verdad. Tocar la cúpula superior política ha sido realmente una tarea titánica para la familia Telechea. Luis Moyano fue acusado por un lado de malversar fondos de la mutual y por otro de ser autor intelectual de la desaparición. Moyano ocupó un lugar importante en el poder político de la provincia. Fue secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano. También la familia tuvo que enfrentar el poder policial, al punto que el ex jefe de policía Miguel González y Roberto Mario León son 2 miembros de la fuerza que están imputados. Tocar la cúpula superior política de San Juan ha sido realmente una tarea titánica. Y ha sido, por sobre todas las cosas, un acto de perseverancia, que estamos hablando de 17 años, estamos hablando de casi 2 décadas, ¿no?, de lucha incansable. Y hablábamos ayer con Gonzalo, con mi hermano, también justamente de esto, charla de hermanos, como de las sensaciones que teníamos. Y los dos coincidíamos en que tenemos una sensación de mucho agradecimiento. En un punto es agradecimiento por el apoyo que hemos recibido de gran parte de la sociedad a lo largo de tantos años. Hoy todos los medios de San Juan, cuando la cosa ahora se empieza a resolver, y sí, están todos de nuestra mano. No fue así en un comienzo. Tuvimos que incluso ir contra medios de comunicación, no solo contra la cúpula política ni la cúpula judicial. Fue mucho lo que tuvimos que enfrentar. El 28 de este mes se realizará una caravana como todos los años. No será marcha por cuestiones protocolares. Pero allí, nuevamente en las calles, volveremos a pedir por justicia para Raúl y la familia Telechea. El 28 vamos a hacer, por las restricciones sanitarias, vamos a hacer una caravana bocinazo. Vamos a terminarla, sí, en la Plaza 25 de Mayo, como siempre. Pero vamos a hacer una recorrida en medios de transporte, autos, motos, bici, con lo que la gente se pueda trasladar. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque ya me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Reportado para el Expreso Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Cartoneros y cartoneras, recicladores y recicladoras urbanas proponen una ley de envases, una lucha por hacer respetar el valor indispensable de su trabajo y para que se hagan cargo los que se quedan hasta con las migajas. Pablo Martínez y la producción desde Radio Aijuna. El domingo pasado al mediodía, en una escuela de San Francisco Solano, alguien metió un voto al neoliberalismo en la urna. A la salida se tomaba una gaseosa y el envase quedaba en un umbral. Por la noche se daban los resultados y en una casa en la ciudad de La Plata se comían empanadas, apuraban la última y la caja iba al tacho. A pocas cuadras una empresa embalaba 10.000 cajas más. A la madrugada alguien que esperaba el bondi, en una parada de La Matanza, masticaba algo de desazón. Ya pasaba el primer camión con residuos para el vertedero y dos cartoneros despegaban carteles de publicidad electoral para reciclar. Realmente saber qué consumimos y post consumo, ¿a quién le tenemos que entregar ese material? Lo que queremos con esto es que una tasa que pague una empresa del 0,03%, si es grave o si es muy difícil de reciclar, y el 0,1% si es fácil de reciclar. Ahora, aquellos que no quieran literalmente tener este pensamiento ambiental, van a tener que pagar el costo. Yo creo que dentro de 10 o 12 años, con un proyecto a futuro, estaríamos recuperando el 80 o el 90% de lo que es el enterramiento basura acá en Y es hora ya de que en la República Argentina se sepa que hay 200.000 cartoneros y cartoneras que no tienen por qué seguir trabajando gratis. Jacqueline Flores y Jonathan Castillo, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, abordan los proyectos ingresados en el Congreso Nacional y en la legislatura bonaerense, donde se preparan para debates sobre productoras de envases y recicladores. Radio Aijuna además dialogó con Luis Coria, presidente de la Red Nacional de Cartoneros, sobre el trabajo cooperativo. Digno. Que se priorice, digamos, a las cooperativas, que ya tenemos más de 30 años trabajando en esto. Todos los compañeros que andan por la calle, que hasta ahora no pudimos abrazar a todos, la verdad que si bien tenemos trabajo, estamos trabajando, no podemos incorporar a la gran masa de compañeros que andan individualmente por la calle. Esa sería la verdadera inclusión social que nosotros queremos para tener un trabajo digno, porque nosotros tenemos una cuestión de reparto diferente a lo que es una empresa. Nosotros lo que entra se reparte a todos por iguales. Otra cosa que le estamos pidiendo a los distintos municipios también son las recolecciones diferenciadas, para que un día se levante el húmedo, el otro día se levante el seco y se pueda repartir en todas las cooperativas, unidades productivas que haya en el distrito, para que ese material lo puedan procesar los compañeros. Luis además es integrante de Ciruja, la cooperativa de recicladores urbanos Juana Zurduy de Florencio Varela, creada a fines de los años 90. Dice que quieren debatir cómo distribuir los aportes de las empresas por envase. Tener más control sobre dónde están yendo la responsabilidad extendida del productor, que tiene un mínimo, digamos, de dinero por cada envase que pone en la calle. El gobierno provincial lo plantea que vaya a rentas generales. También ahí estamos peleando que todo eso sea para mejorar la calidad de todos los trabajadores. Como bien decía Belgrano, no podemos vender cuero para comprar zapatos. Entonces nosotros también queremos darle valor agregado a los productos. Ya muchas cooperativas lo estamos haciendo. Algunos estamos moliendo, otros están rescatando el nylon y volviendo a hacer bolsa. Digamos que hay cooperativas que están avanzadas y hay otras que solamente juntan, ponen en bolsones, o si tienen un enfardador, una enfarda y lo vende así, y otras le estamos dando valor agregado, te lo cuadriplica o quintuplica el valor de venta a granel. La basura también se ve como un negocio que deja afuera el rol del trabajo social. Los intereses de las grandes empresas, digamos, no te dejan nada, ni caer una pequeña miga de la mesa, ¿viste? Se quedan con todo. Y bueno, ahí va a estar la pelea que vamos a tener que dar. Y bueno, dadas las condiciones, lo que ha pasado el domingo pasado, lo vemos con preocupación este debate, porque de última, el domingo, digamos, terminó ganando las grandes empresas. ¿Qué querés que te diga? Esto es así. No perdemos tampoco la esperanza y poder dar un buen debate al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales. Esto tiene mucha de mano de obra intensiva, no lo miran de ese lado, creen que solamente, viste, hacemos eso para ir a comprar un cartón de vino, y la verdad que estigmatizan, digamos, el trabajo que es muy beneficioso para el medio ambiente. Esta semana, mientras se escribía una carta digital, debatimos sobre productores de envases, recicladores de basura y un país con inclusión social. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Participaron del programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio La Lechuza de Pocito y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana